Las características más importantes de Scratch son: este programa está basado en bloques gráficos y la interfaz que tiene es muy sencilla e intuitiva. Tiene un entorno colaborativo mediante el cual se pueden compartir proyectos, scripts y personajes en la web. El trabajo en Scratch se realiza mediante la unión de bloques que pueden ser eventos, movimientos de gráficos y sonidos. Los programas pueden ser ejecutados directamente sobre el navegador de Internet.